Empatemos el claro de luna. Thank you. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna, en este segundo especial de vinilos del año 2013, estrenándose de nueva también en Palermo, transmitiendo desde Buenos Aires. Estamos en un especial de loop, de la mano de los vinilos de Andrés Toro, quien, bueno, decidió pasar mucha música en este retorno del Claro de Luna. Así que, bueno, Toro, contanos un poco qué vamos a estar escuchando de esta banda que duró de 1986 a 1991, estos ingleses que retomaron las guitarras. Sí, se los podría encuadrar a grosso modo dentro de un pelotón bastante cambalachesco y variopinto, pero importantísimo, por lo menos para mí, de un frente muy, muy marcado inglés y muy de bandas de distintas partes del Reino Unido, pero coincidieron en un momento en sus apariciones y su momento de editar y trabajar, que era desde gente como Jesus and Mary Chain en Escocia, My Bloody Valentine, que eran originariamente de Irlanda y se mudan a Inglaterra. Spaceman 3, con su rescate del garage y la psicodelia. Y Loop y un montón de otros que quedaron muy tapados y rezagados, pero básicamente lo que sí me interesa y me parece que es el punto interesante de todas estas bandas es recuperar como la guitarra y casi la parte instrumental y el elemento de rock. Y también pero el mantra rock, procesado por otras cosas, ¿no? No, el rock en distintos aspectos, desde... Por eso vamos a hacer un especial puntual para que sea más claro eso. de Jesus and Mary Chain, como una cosa de rescatar cierto garage y rock más clásico, con ruido y ciertos elementos puntuales, hasta Spaceman 3, que se regodean como en una relectura de ciertos hitos garageros y protopunks y qué sé yo, con un elemento de mantra y repetición que logran como una traducción de situaciones de alucinógenas o de exploración con drogas, hasta gente como My Bloody, que logran desde una cosa muy cruda y post-punk ir hacia como un pop totalmente explotado de sonido, casi un ambient industrial rock, muy raro, como lograr como un paisajismo y de una delicadeza pero totalmente rota y volatilizada. Y dentro de toda esta variopinta hay como unos amiguitos que desde muy, muy chico me... No sé, los sentí siempre muy cerca y ahora es como que se me hacen como importantísimos y con el tiempo logré, por suerte, reconectar con ellos y conseguir estas perlas en vinilo gracias a un querido amigo, el señor Leito. Que le mandamos saludos y agradecerle por el material, ¿no? También. Sí, y poder hacer una cosa muy, muy rara que nunca escuché en ningún programa y no sé si alguien, siquiera en este país o hasta en muchos otros lados, le haya dedicado un especial a Loop. Una banda que fue como, comparado con otras bandas, en duración bastante efímera, pero entre los momentos en que hicieron su música y después proyectos que continuaron ciertos integrantes, terminaron con perspectiva y escuchados hoy en día siendo muy importantes y todavía me parecen una banda muy valiosa y muy rescatable. Como lo que escuchamos al principio, que fue entero, sí. Un disco que se editó originalmente en el 88, pero de verdad está formado por simples del 87 más o menos y parte del 88, y una de las perlas es un cover de Can, de Mother's Sky, que es casi preciosista y respetuoso como cover, y otro pero cover tiene de... una energía increíble, y del otro lado en las antípodas mostrando como otra de sus como espectro de inspiración o referencias, un cover de Pop Group, que es una banda seminal pre-post-punk y marca mucho el post-punk. Y también quedó afuera un cover de Suicide hecho por Loop, pero sí, lo pasaremos en otra ocasión, en otra oportunidad cuando lo tenga en vinilo. Es casi un fetiche. Bueno, esto es muy interesante porque también es como marca el contexto en el que muchas bandas que tuvieron reconocimiento se movían, ¿no? Y también, bueno, estas comparaciones con Loop con Spaceman 3, que, bueno, que eran como bastante polémicas, creo que valen más como contexto. Y además como en una escala muy ridícula y casi risible por lo pequeño que era la escena en ese momento, se dio como una situación de disputa casi como oasis con la gente de Blur, que era la prensa cuando empezó a sonar en los rankings y llegar ciertos singles de Loop, ya estaban un poco más ubicados y más como presentados, los Spaceman 3 los conectaban. Y obviamente la reacción, por ejemplo, de Sonic Boom, que es uno de los era uno de los integrantes de Spaceman 3, era enseguida como un ataque de ego muy, muy de rock, de empezar a menospreciarlos, de que ellos le habían dado sus primeros ácidos, como que les habían enseñado que era el viaje, los habían usado de teloneros, pero con la distancia y escuchándolos como enfocados y casi aislados, Loop tiene unos valores propios y está en otra, digamos, por más que comparta cierto elemento entre garayero, de drone y de cierta como psicodelia rockera y hasta crowd, están en una búsqueda mucho más como de urgencia, de cierta bronca contenida, angustia y hasta de tal vez como ilustrando malos viajes en vez de los viajes idealizados y muy bien tejidos de los Spacemen, que es otra banda muy valiosa, pero tengo el corazoncito más cerca de estos muchachos enojaditos. Dos cosas me llaman la atención. Una es cómo esquivan muy bien la adolescencia estos chicos de Loop. Cómo no caen en una postura de dark adolescente y plantean algo un poquito más denso, un poquito más y trabajado quizás. Confían más, evidentemente, como que tienen más confianza en su instinto. Tiene una, visualmente hoy en día son más risibles, los veías y eran unos peluditos como unos metaleros emo, ¿no? Digamos, se vestían de negro, tenían pelo largo, les gustaba, tienen como esa cosa muy, muy de rock, de unos riffs de tres notas maravillosos y al mismo tiempo se tratan de meter en viajes y envolver la escucha en como en una cosa intoxicada, pero muy, muy inmediata, como muy, muy, hasta a veces incómoda, pero porque tiene que ser así. No es, digamos, se escuchan los tres discos de estudio que el primero que vamos a escuchar es del 87 y es hasta tal vez son más crudos y desprolijos los discos que algunos de los EPs o simples que sacaban por distintos lados, y es de esas bandas que son muy, están muy interesantes y son muy muy valiosos los discos, pero son, valen también mucho la pena y son muy distintos los trabajos que editan como simple o como EP. Y hoy vamos a escuchar, como recién escuchamos de verdad materiales que fueron editados como simple, ahora vamos a escuchar, vemos si da un, por lo menos un lado entero del primer disco, que es Heaven's End, del 87, que es el fin del cielo, ya tiene como un... ¿Quién los editaba? ¿Cómo editaban? Editaban a través de un Chapter 22, así como unos subsellos, y hasta llegaron a... editaron como en tres sellos distintos y terminaron como casi tratando de editar en cosas propias, pero su temprana desaparición en el 91 los dejó casi descatalogados, y de hecho hasta el 2008, por presión de fans y distinta gente interesada, se empezó a reeditar parte del catálogo de ellos, hasta el punto de llegar que ahora, entre este año 2013 y parte del 2014, ya se habla fuerte de que se están volviendo a juntar para empezar a hacer giras, y con la formación de la última formación que llegó a grabar cuarteto. El disco, que como cuarteto. Y también creo que van a quedar afuera una serie de sesiones de la Peel Session, ¿no? Sí, pero igual son versiones, como siempre las sesiones de Peel Session son versiones hechas en vivo, en estudio, muy bien grabados, de temas que son de difusión, cortes o parte del disco del momento. Bueno, sin más preámbulo, Toro, vamos a escuchar... Vamos a Heaven's End. Heaven's End, primer disco de Loop, esta banda inglesa. Antes quiero mandar un saludo a Diego Mintz, a Carlos Alonso, a Mariano Sandoval, a Satopé, que nos están escuchando, bueno, a todos los oyentes, a la gente de una radio, así que estamos escuchando Loop. Vamos con eso. Estamos en Matemos el Claro de Luna. We'll be right back. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. We'll be right back. my mind is going. Matemos el Claro de Luna en este especial de Loop de la mano de Andrés Toro. Estuvimos escuchando el primer disco de Loop, que era El Fin del Cielo. Heaven's End, y recién terminamos de escuchar el primer lado de su segundo LP del 88-89, que es Fade Out. Bueno, segundo y ahora LP nos queda Fondeado. Bueno, esta banda que tuvo una breve vida del 86 al 91, estamos escuchando el segundo disco, lado B, y después vamos a pasar al tercero. ¿Y queda algo más? Sí, y vamos a cerrar con uno de sus últimos singles de EPs, que es una perla en todo sentido, y justamente termina de redondear hasta no solo el nombre de la banda, sino hasta conceptualmente todo el programa, que es el último simple, el último tema, termina con un loop trabado dentro del vinilo cuando termina el disco, que era una costumbre que uno de los primeros en hacerlo concretamente fueron los Beatles en el Sgt. Pepper del 67, cuando terminaba el disco, en la parte que recurso. Supuestamente ya no, que ya no suena, se repite un pedazo de sonido infinitamente hasta que apagues el equipo, sigue sonando. Y hoy vamos a despedirnos después de escuchar el último disco de estudio, que es A Gilded Eternity, del 90. ¿Este de qué año es? Este es del 89. Lo que queríamos también remarcar era alguna cosa que dijo Toro anteriormente, que es que, a pesar de que son discos de estudio, algunos EP de Loop suenan como mucho mejor y... Sí, cambiaban de formación, tenían más o menos producción de sonido, y hasta a veces los discos, cuando se metían a grabar los LPs, evidentemente estaban como más como urgidos y más como necesitados de grabar algo en un tirón, aunque perdiera un poco, y apostando a que la precariedad de sonido fuera un elemento más como expresivo. A diferencia de bandas como Pavement Tree o... Sí, que tienen como ese elemento que yo llamo Pink Floydiano, que es ir desde una cosa de experiencias, como hacer analogías sonoras de experiencias de drogas, pero con una... como hacer como un trabajo muy consciente y cuidado y estudiado de sonido, de lograr una traducción prístina de la sensación. Y también... sin caer en que la expresión es solo el mamarracho o el gesto informalista o esa cosa bruta, pero como habrán percibido, Loop tiene como esa fluctuación. Creo que también esto lo acerca un poco más a Can, y sobre todo con lo que estamos escuchando de fondo. Sí, tiene como una post-psicodelia densa, y después también hay momentos como el disco anterior que tiene casi como una cosa punky de actitud y de ataque, y después van a ver que tienen como una profundidad y una melancolía por momentos, y después tienen decididamente una energía y un empuje que es maravilloso. Y también cabe recalcar que lo que es la breve historia de Loop es como medio un continuum, no es que hicieron estilos distintos, sino que medio que siempre fueron por la misma línea de estas guitarras. Eso tal vez es lo que algunos lo usaban como crítica, decían que se parecía todo lo que hacían. Gran valor. Pero al mismo tiempo tiene como un gesto y una energía que me parece que es muy valioso, y en cada disco tiene como un matiz distinto. Pero al mismo tiempo es verdad que lo que es un caso muy interesante, que es una banda que vale mucho la pena y son muy rescatables los compilados, como por ejemplo es muy recomendable The World in Your Eyes, que es del 88 también, y tiene desde los primeros EPs del 80, fines del 86-87, y el hermoso cover de Rocket USA de Suicide, y algunos temas increíbles. Brevemente, ¿qué pasó después con Loop una vez que se separó? ¿Qué pasó con alguno de los integrantes? ¿No? Me dijiste que había uno que tocaba el cantante y compositor principal y violero, sí. Hizo otro proyecto que es como una profundización y destilación más obsesiva, si querés, de ciertas cosas que buscaba con Loop, y que está muy bien que la banda se llama Main. Es un proyecto que duró creo que hasta principios del 2000 y tiene cosas más que rescatables. Es como, te das cuenta que es como un paso un poco más maduro que Loop. ¿Estamos hablando más como del palo de Massive Attack? No. No, es como un Loop en algunas cosas menos desprolijo, pero al mismo tiempo con la misma intención de viaje y de densidad y manejo de climas. Y después me dijiste que también participaba en... Después ha tocado como invitado en giras y recitales en Cindy Talk, otra banda muy oscura y marginal de los 80, parte de los 90, y hasta hoy en día cada hasta tanto día sigue. Sí. Y después, bueno, lo que les contaba antes, que estarían en este momento juntándose de nuevo los integrantes originales de la última formación de Loop. Bueno, entonces vamos a terminar de escuchar el segundo disco de Loop, Outside, ¿me dijiste? No, Fade Out. Fade Out, y bueno, después pasamos al tercero, ¿y cómo se llama? A Gilded Eternity, que ya es el último de estudio. ¿Traducción? Que es un como si fuera la eternidad dorada a la hoja. bueno, que esta es la formación que vuelve, supuestamente. La eternidad dorada. Bueno, seguimos con Loop en esto que es Matemos el Claro de Luna, en esta sesión de vinilo, segunda sesión de vinilos 2013, de la mano de Andrés Toro, así que quédense con nosotros los que están ahí todavía. Ah, bueno, mando un saludo a Mariano Sandoval y a Cat Flower, que nos están escuchando. Y bueno, a todos los demás chicos, Paleso Beltrán. Abrazo al gran Mambito. Espero que estén disfrutando la música. Vamos con más de Loop. We'll be right back. Thank you. Thank you.